¡Épatele! La mejor canción que hayas escuchado dedicada al mejor presidente de Colombia. Escúchala y por favor, no llores. Se escapa como arena entre los dedos, y con él se van los sueños de un país sincero. Pero aún late la esperanza en los que resisten, y su nombre, presidente, es un faro que persiste. Hemos vivido sombras, dolor en la memoria. Nos robaron la verdad, nos silenciaron la historia. Pero usted abrió caminos donde había pared. Por eso el pueblo le suplica: no se vaya, quédese. Usted fue testigo de la muerte y del engaño, de los gritos apagados, de décadas de daño. Y aunque hoy soplen vientos que quieran apagar su voz, usted es la llama viva de millones sin altavoz. Usted prometió que iría hasta donde el pueblo diga, y el pueblo con el alma en el abismo donde reina la traición. Usted es del pueblo, usted es la revolución. Sabíamos que el camino sería cuesta arriba, que no se limpia el lodo en una sola vida. Pero usted sembró verdad donde reinaba el miedo, y hoy no estamos listos para soltar su credo. Los poderosos tiemblan, quieren verlo caer, porque saben que con usted no pueden corromper. Pero el pueblo no olvida. Silencio y el futuro atroz. Cambiar el Congreso, elegir la dignidad, convertir cada curul en un acto de bondad. No es utopía si usted sigue aquí, porque con su ejemplo